silencios. Así los indios descubrieron la radio. 1989-1994, 5 años de FM La Tribu. El Informatribu, 9 y 5 de la noche, vuelve. Muy bien, las adhesiones al paro en el interior. En declaraciones para FM La Tribu, el jefe de interior de la agencia Diarios y Noticias, Alberto Ferrari, nos adelantó la información que aparecerá en los diarios mañana. ¿Cómo se prepara el interior de nuestro país para el paro nacional del 2 de agosto? Los puntos en que tendrá mayor incidencia la medida de fuerza serán el Gran Rosario, Córdoba, Chaco y Jujuy. En Rosario, la CGT San Lorenzo adhiere, mientras que la CGT por Rosario dejó en libertad de acción a sus agremiados. Adhieren también las distintas cámaras de comercio y la Federación Agraria. En Córdoba, adhieren las 3 centrales obreras, la UOM y la ESMATA, no adhieren al paro. En el noroeste, la mayor adhesión se espera en Jujuy, debido a la presencia del Perro Santillán y los gremios estatales. En Tucumán, la CGT, de neto corte oficialista, no adhiere. Sin embargo, la adhesión de la UTA garantiza el paro en esta provincia. En Chaco, si bien prácticamente no existe CGT, es una multisectorial formada por los docentes y ATE la que convoca al paro. Internacionales. Buenos días, Haití. El gobierno enviará el lunes un proyecto al Congreso que le permita sumarse a una ofensiva militar para derrocar al actual régimen de Haití. Para no perder tiempo, la Armada Argentina está alistando un contingente de infantes para participar de las esperadas maniobras. Cabe destacar que la intervención armada a dicho país es impulsada por el gobierno estadounidense. Un alto en la paz comercial Estados Unidos-Japón. Las conversaciones entre Estados Unidos y Japón fracasaron hoy después de la delegación japonesa decidiera suspender las reuniones programadas para el día de mañana sobre las sanciones comerciales estadounidenses. Los mercados esperan expectantes la solución de este conflicto. Ha sido este otro Informatribu que volverá a las 10 de la noche, justo antes del brindis. Ahora vamos a una tanda y enseguida seguimos con un invitado muy especial, con mensajes, con los concursos y con todo este programa especial que dura 30 horas y que tiene que ver con los 5 años de FM La Tribu. Oyentes comienza a ser realidad. Un espacio de participación. Un espacio de encuentro. Informate de lunes a viernes entre las 14 y las 21 horas al 865-7554 o acércate a Lambaré 873. Cuando tenga problemas con la electrónica, consulte a los que saben. En servicio técnico especializado, reparamos su televisión color, equipo de audio, videocasetera y cámara de video, utilizando exclusivamente instrumental de calidad internacional. Tenemos 20 años de experiencia y somos el único service que le da garantía por un año. Servicio técnico especializado en televisión color, audio, videocaseteras y cámaras de video. Río de Janeiro 806, esquina Presidente Perón. Teléfono 982-7846. Óptica Álvarez le ofrece excelentes anteojos y lentes de contacto de las mejores marcas. Descuentos para obras sociales y prepagas. Óptica Álvarez, Avenida Corrientes 4170. Mencionando este aviso, 5% de descuento. Seguimos festejando estos 5 años de FM La Tribu, programa especial de 30 horas. Algunos mensajes. Ángel de Caballito, por ahora, dice al menos, dice que hace un mes que escucha la radio permanentemente, se siente identificado y le manda saludos especiales a la gente de terapia intensiva. Roxana, del dúo Las Psicoactivas. Ah, bueno, esto es muy fuerte. Dice, aguante La Tribu y esperen porque mañana vienen a endulzarnos los oídos las chicas que van a estar cantan mañana. Cantan muy bien, yo las conozco, cantan muy bien, cantan todos los domingos a la mañana. Hacen temas en vivo, como las Tinellis. Qué lindo, entonces. Sí, sí. Entonces sí que van a endulzar. Muy bien. Chucar, me quedo, le dicen ya. Me quedo porque van a estar mañana. Está con nosotros un invitado muy especial, no es Dante, no, ya lo confundieron afuera y no le gustó nada. A mí tampoco me hubiera gustado que me confundan con Dante. Juan Carlos Camaño, el titular de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. ¿Qué tal? Bueno, bien. Tengo que decir como todo el mundo, ¿no? Feliz cumpleaños o algo así. No, son las formalidades. Nosotros preferimos los regalos a... No, yo lo dejé afuera, después es una sorpresa. Ah, bueno, bueno. Está bien. Ahora, después vamos a tener una torta esta con una chica que sale de adentro. Y en medio de semejante clima de jolgorio que estamos viendo acá, a veces es un poco complicado tocar temas como los que, bueno, solemos tratar con la gente de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. Ojalá llegue el momento en que cambie, ¿no? Que cuando uno tenga que hablar con un dirigente de la UTBA pueda hablar de cosas agradables, pero hasta ahora, sobre todo en el último año, los temas que nos han, bueno, sobre los cuales nos hemos estado empapando, tuvieron más que ver con cuestiones de violencia, de censura y situaciones muy tensas. Hoy justamente se cumplía un año de una de las primeras agresiones, por lo menos una de las primeras agresiones de este paquete grande que hubo el año pasado, que fue cuando se agredió a periodistas en La Rural, ¿no? El debut de Batata. Sí, yo creo que sí, que hay una serie de acontecimientos que son lamentables y desgraciados para nuestra actividad. De todas formas, no siempre hablamos de cosas que digamos, nos hacen ver todo oscuro o todo mal. Es decir, yo creo que existen fenómenos, digo, hoy por ejemplo, yo vengo de Florencio Varela, se hizo un encuentro importante de todos los periodistas de la zona, del cual participaron también docentes y alumnos que hacen talleres de periodismo. Y creo que eso es un dato favorable, digamos, que es una cuestión interesante porque está enmarcada dentro de este año de la comunicación de la UTBA, que está promoviendo una serie de encuentros de esta naturaleza. Pero es cierto que esta actividad está llena de riesgos y de complicaciones y que en el último año, precisamente, fueron lo suficientemente complicadas y graves que nos llevaron a todos nosotros a dar una gran batalla por la seguridad física y profesional de todos los hombres de prensa, ¿no? Uh-huh. Sin ir más lejos, bueno, podemos mencionar el caso de Mario Bonino, que tuvo lugar allá por noviembre. Por noviembre de 93 y que, como ya es sabido por la opinión pública, aunque aquí se suceden una cantidad de episodios desgraciados todos los días y quizás mucha gente lo haya olvidado, ni el gobierno nacional ni la justicia han dado respuesta respecto al tema de la investigación que nosotros habíamos exigido y solicitado en su momento, lo que indica, según nuestro entendimiento, que existe o inoperancia, incompetencia y si no intencionalidad política de todos aquellos que tendrían que cumplir con su misión de investigar un crimen, porque tal cual lo dijimos desde el primer momento, Mario no se quitó la vida, Mario fue asesinado. Un crimen que hasta el día de hoy, insisto, como tantos otros en este país, sigue impune. No hay nadie que se haya encontrado como responsable, nadie es el culpable. Pero lo más triste de todo esto y lo más lamentable en cuanto a la supuesta investigación es que aquellos que tenían a su cargo la investigación decidida por el propio gobierno de la nación, en este caso el fiscal González Guarcalde, además hace gala y hace, se da el lujo de decir algunas barbaridades respecto inclusive hasta la vida privada de Mario Bonino, lo cual nos ha llevado a nosotros a exigir en los últimos tiempos que este fiscal sea removido de su cargo. Digo, estoy subrayando una inquietud y una necesidad que tenemos todos los trabajadores de prensa, ya no solo para resolver desde el punto de vista de la investigación quiénes son los responsables o culpables de este crimen, sino además que desaparezcan de la escena de la investigación quienes realmente no investigan, sino que entorpecen cualquier posibilidad de dar a luz una situación realmente grave. Antes hablamos del año de la comunicación y hay algunos eventos especiales que organiza la UTBA. ¿Por qué no hablamos un poquito de eso? ¿Qué se va a organizar para lo que queda del año? Está previsto un encuentro final, un gran encuentro final para noviembre o diciembre. Todavía estamos tratando de resolver un poco la fecha con mayor precisión. Pero todo esto va a ser, yo diría, el resultado final en lo que hace este año, pero una especie de plataforma inicial de una aspiración que tenemos para el futuro año, que es dinamizar en todos los sectores de la sociedad una lucha por el derecho a la información. Ahora hay actividades de toda índole, yo señalaba la que ocurrió hoy, donde intervienen no solamente periodistas de una localidad del Gran Buenos Aires, sino que también docentes, alumnos. En fin, otros sectores de la comunidad. La UTBA ha planteado aquí un desafío en dos planos. Uno es discutirse hacia adentro, ¿sí? como profesionales, como periodistas, en cuanto a su compromiso con la sociedad, no restringiendo esta profesión a una discusión acerca de su ética, sino su ética en un compromiso social. Y por otro lado, en el otro plano, una comunicación más fluida con el resto de la sociedad, que ya son experiencias que la UTBA vino haciendo en su momento en la Avenida de Mayo, cuando 60.000 personas opinaron acerca de cuál debería ser el rol de los periodistas y el papel que juega la prensa y los medios de comunicación en la sociedad moderna. En fin, las actividades son muchas porque está previsto una cantidad de encuentros en Zona Sur en los próximos 2 o 3 meses. Se complementa con una serie de actividades que ya se desarrollaron en la zona oeste y hay algunas iniciativas tomadas para hacerlas no solamente con los periodistas de la zona, sino con escuelas, con la participación de los alumnos, como ocurrió en el día de hoy. Ustedes están trabajando, además de sobre estos debates que tienen que ver con lo ideológico, sobre la capacitación también de los periodistas, ¿no? ¿Se viene una etapa de revoluciones tecnológicas, se puede decir, en el ámbito de la prensa? Sí, yo creo que ya están, se están dando, se producen. Esto fue una decisión que se adoptó hace aproximadamente 2 años en cuanto a darle un nuevo cariz, un nuevo curso a la organización. Nosotros además estamos rechazando desde hace un tiempo ser la organización sindical, ¿no? Es decir, no porque no nos guste, no, sino para que no quedara encorsetado en una cuestión específica. Nosotros creemos que somos una organización sindical, profesional, social, política, comprometida con todas las actividades del hombre en cualquier momento y en cualquier lugar. Y esto nos ha hecho tomar una serie de decisiones. Entre esas decisiones aparece esto del año de la comunicación, que observa como fenómenos que deberíamos transmitirlo mejor al resto de la sociedad, la revolución tecnológica, la revolución informática, el tema de la tecnología, por ejemplo, es un tema que merece mucho, mucho cuidado y mucha atención a la hora de que se lo discute, ¿no? Es decir, yo creo que, por un lado, pareciera que acompaña el desarrollo de la humanidad, pero por otro lado, en algunos aspectos lo degrada, ¿no? Es decir, en esto de la llamada sociedad dual, vemos que hay un desarrollo tecnológico desproporcionado que va generando cada vez más analfabetos, nuevos analfabetos, es decir, el desconocimiento del alcance que tiene la tecnología genera un nuevo tipo de analfabeto. Creo que en ese nuevo tipo de analfabeto se comprenden millones y millones de personas. ¿Y este avance tecnológico echaría por tierra la posibilidad de que exista, por ejemplo, pequeños grupos de gente que se reúna en cooperativas o elabore y lleve adelante pequeños proyectos? No, yo no creo que el avance tecnológico en sí comprenda eso. Acá la discusión es más de fondo. Acá depende de la capacidad económica que se tenga desde estos grupos de cooperativas u otras iniciativas similares, la capacidad económica. Por eso nosotros cuando decimos discutir la democratización de los medios de comunicación, discutir la democratización de la comunicación, estamos diciendo que esto es imposible hacerlo si no se discute la democratización de la economía, es decir, una distribución equitativa de la riqueza que permita que todos los ciudadanos puedan vivir mejor. Y en el caso de aquellos que quieren hacer experiencias comunicacionales, que tengan las mismas posibilidades que el resto. Ahora, la gente, perdóname, sí. La gente se pregunta, ¿no? Yo, periodista del diario Clarín, sí, ¿no? A la hora de ir a discutir por ahí con la señora de Noble, ¿cómo sí. hago? Yo, periodista, lo hago a través de la organización interna de los trabajadores, o lo hago a través de la organización que los nuclea, en este caso en Capital y en Gran Buenos Aires, que es la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. Pero yo creo que estas discusiones con el empresario tal o cual, depende la calidad desde el punto de vista de la capacidad económica que tiene ese empresario, es un problema de relación de fuerzas. Hoy yo creo que nadie discute el tema del salario, las mejores condiciones de trabajo, no solo en el gremio nuestro, sino en otros sectores, sino discutimos el conjunto de los factores que hacen al desarrollo social y al problema económico. Me parece que por eso la UDBA también se inclina a constituirse en una organización que discute la política del país, porque no se transforma en un acto casi voluntarista querer discutir o mejorar el salario desde la perspectiva individual y hasta desde el punto de vista agrupacional, si no se discute otro fenómeno, que es qué sociedad tenemos, cómo se distribuye la riqueza, y eso requiere de adquirir una nueva relación de fuerza con otros sectores de la sociedad. Inclusive para que esto después repercuta dentro de un diario, exactamente, dentro de una radio. Sí, sí, sí. Digo, sí. En el contenido del medio que sale después a la calle. Sí, yo creo que eso es más delicado. Ya es un problema mucho más complejo, inclusive, porque se trata, digo, para no eludir los temas, ¿no? Vamos a hablar como me parece que corresponde cuando intentamos por lo menos llegar a la verdad. Acá el problema es si hay distribución a partir de un proceso democrático del poder o el poder está concentrado en pocas manos. Me refiero al poder comunicacional, al poder económico y al poder político. Yo creo que en las sociedades como las nuestras, el poder está, en estos tres aspectos, está concentrado en pocas manos. Entonces yo creo que la discusión política es cómo distribuir el poder con posibilidad de que sea el conjunto de la sociedad quien lo maneje. Yo creo que es más complejo, es un problema de la Argentina, un problema mundial. Ya tenemos que ir cerrando, Javier, pero no podemos dejar de pasar la oportunidad de consultarlo a Camaño sobre el paro general del 2 de agosto. Bueno, la UDBA ha tomado la decisión de adherir respecto al paro, y como ya lo hizo en anteriores ocasiones, lo deja a resolver en cada sector de trabajo según la particularidad del trabajo, según la particularidad de la empresa y según la decisión que adopten los propios trabajadores de los distintos medios para ver cómo esa decisión surte un efecto, es decir, para ver cómo empalma esto con la medida decidida, en este caso, por los gremios opositores al gobierno. Y respecto a la medida, yo sé que ustedes no pueden perder un segundo más, respecto a esto alguna vez me gustaría extenderme un poco porque nadie podría no adherir dado los motivos por los que se hace el paro. Ahora, el problema es si esta es la medida más acertada. Y yo creo que nosotros en este proceso de acumulación de fuerzas del campo gremial, político, social y cultural, en la búsqueda de un nuevo modelo de sociedad, que no es este seguramente, deberíamos discutir un poco más in extenso acerca de cuál es la mejor medida en un proceso de acumulación de fuerza y en un proceso de confrontación con un modelo que no compartimos. ¿Y cuál es la mejor medida? Y yo creo que merece ser discutido más, porque los procesos de acumulación no son tan rápidos. A mí me da la impresión de que después de la marcha no venía el paro, pero es una impresión, capaz que estoy equivocado. Mucha euforia. Me dio la impresión de que hay un acto de ansiedad en términos políticos. La ansiedad en política puede llegar a ser un atentado contra el propio proceso de desarrollo y acumulación de fuerza legítima y propia, digamos, ¿no? Es decir, es complejo. Yo no estoy diciendo no al paro. Inclusive la toma de decisión y de posición de la UDBA es adherir. Ahora, tengo la impresión de que deberíamos discutir mejor cómo se acumula en este proceso. Y después, quiero ser sincero para todos los que están escuchando, me parece que hay algunas alianzas que se hacen en el campo del movimiento obrero que hay que cuidarlas un poco más, que hay que observar que pueden ser algunas alianzas prematuras con otros sectores del sindicalismo, con los cuales no hemos vivido nunca grandes experiencias ni importantes experiencias. Cuando vio el palco el otro día en la marcha federal, en donde estaba, por ejemplo, la gente del sindicato de camioneros, de colectiveros, Saúl Ubaldini, la gente del CTA, todos juntos. ¿Qué sensación tuvo? A la luz de esta que acaba de decir, ¿no? Que, bueno, sí, gente sí, con la sí. cual no ha habido grandes experiencias. No tengo sensaciones especiales. ¿Y análisis? Yo creo que en procesos de acumulación tan complejo no se puede ser purista, ¿no? Es decir, porque está fulano en el palco, entonces quiere decir que estamos cometiendo un gran error. Pero lo cierto es que en procesos de acumulación tan complejos también uno tiene que observar cuidado, porque no vaya a ser que hace alianzas de coyuntura eminentemente táctica y se pase construyendo una estrategia a partir solo de la táctica. Entonces probablemente se ponga después en riesgo la estrategia final. Y esto hay que analizarlo más políticamente, creo yo. No es que uno sea, un puro. La construcción en política no se hace a partir del hombre puro. No existe. No hay el hombre químicamente puro. Yo creo que hay experiencias con algunos de estos sectores que no han sido satisfactorias para el movimiento obrero. Pero seguramente se habrá emocionado cuando lo vio hoy Altura en el palco de delegaciones internacionales en la rural. Sí fue emocionante. No sé si lo sabía eso. Pero esto forma parte del jolgorio con el que están viviendo ustedes este aniversario y me quieren meter en un chiste, ¿cómo es? No, en el palco hoy en la rural... Yo les creo lo que están diciendo. El problema es que yo no me puedo sentir satisfecho por el Tula. No, porque además no sabemos qué cuadro es. Pero como ve... ¿Cómo? Porque el Tula es representante de Rosario Central, no sabemos de qué cuadro es. Yo soy de un equipo que acaba de perder anoche con un equipo muy pequeño y perdió, creo, la posibilidad de llegar al título. River. Así es, lamentablemente. Sí, es verdad. No sé si lamentablemente sea de River. Es una radio humilde, se habla de Atlanta, de Almagro. Atlanta, yo era de Atlanta cuando era chico. Grande, ¿no? Atlanta. Se puso de pie. Le voy a dar un beso a Dante, no le voy a decir más Dante. Otra vez vamos a juntarnos a charlar un rato más. Bueno, cómo no. Y ahora, no sé, nos quedamos con las matraquitas. Toque la matraquita, hincha de Atlanta y todo. Juan Carlos. Que lo sepa, es una maraca. Qué matraca. Turco, estás borracho. Juan Carlos Camaño, muchísimas gracias. Y a ver si este año de la comunicación termina optimista, como habíamos... Sí, yo creo que hay algunas cosas que son positivas y hay que tomarlas también en cuenta. Gracias, ¿eh? Pasó por la tribu. Entonces, en el programa especial aniversario 5 años de la tribu, Juan Carlos Camaño, titular de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, 27 minutos después de las 9 de la noche. Súmese a la colecta de juguetes que se realiza con motivo del Día del Niño. Los juguetes serán entregados el domingo 7 de agosto a los chicos de la bodega Yol. Los esperamos en Lambaré 873. Basilio Restaurante, el lugar para compartir una buena mesa. Una propuesta gastronómica de primer nivel. La mayor gama de especialidades, con el mejor servicio y la mejor atención. Basilio Restaurante. Encuéntrenos en Rawson 26. Haga su reserva a los teléfonos 958-3038 y 983-2788. Uno. ¿Para qué vivimos? Dos. Espera, no corras, no corras, no corras. Tres. Callate y seguí escuchando. Cuatro. Hermano. Cala. 5 años de la tribu. Suficiente para celebrar. Hacele la fiesta a la radio. Festeja con nosotros los 5 años de la tribu. Domingo 14 de agosto, medianoche, Babilonia. Agendala, domingo 14 de agosto, a la medianoche y antes del feriado en Babilonia. Guardia Vieja 3360. Música y sorpresas en la fiesta de los 5 años de la tribu. Su auto en buenas manos. Venga a Lubricentro Rivero, Yatay 270. Más de 30 años atendiendo a los vecinos de Almagro. Engrase especializado, cambio de aceite y filtro, aceite suelto y envasado, todas las marcas. Para seguir andando sobre ruedas, Lubricentro Rivero, Yatay 270. ...21:35, programa especial de FM La Tribu por los 5 años... ...30 horas en el aire, comenzamos hoy a las 13 del mediodía... ...hasta mañana a las 19... ...sí, a las 13, porque está a las 13 del mediodía, a las 13 de la noche... ...es verdad, estuvo bien... ...además el de los días tiene 26 horas... ...26, ¿no? Y a veces cuando estás muy ocupado, un purista del idioma... ...Patricio Barton... ...muy buenas noches... ...saludo uno... ...si me dan a gastar uno... ...buenas noches, dije, con eso basta... ...está bien, conductor de un programa galardonado con el cine anestesia... ...que también estuvimos hablando de este tema... un programa que pasó a mejor vida por ahora. Sí, no sé si mejor vida. ¿De quién habla? Señores pasajeros. Señores pasajeros. Sí, señores pasajeros. Que tenía muy buenos columnistas en un tiempo. Bueno, no quiero hablar de eso. Cinco años, de los cuales dos transitó con Señores Pasajeros. Aquí en la tribu, uno o dos con... Dos con Señores. Y con Melodía de Arrabal, dos y Chirolas. O sea, casi desde el principio. Casi desde el principio, por unos meses. Sí, recuerdo ahí en el departamento de la calle Gascón, con micrófonos, siempre digo, sostenidos por botella de ginebra, con más goteras que ahora. Era más lindo, ¿no? Tenía más onda. No, y además recuerdo que cuando yo entré a lo que en ese momento era FM La Tribu, quien me abrió la puerta fue Javier Bogen. Qué suerte que te vos. Yo abrí la puerta. Afortunado. Yo abrí la puerta y dije, no, ya dimos hoy. Y salí la puerta. Menos mal que llegaste a la tribu. Menos mal. No sé por qué me tenté. Nos trajo Patricia una revista que se llama... No nos la trajo, no te voy a comprometer. No nos la trajo, Patricia. Nos llegó una revista que se llama Intermedios, un medio para los medios, de julio del 94. ¿Te puedo leer algo, Turquito? Sí. Dice, la radio a diario, página 14. Hace algún tiempo, el equipo de Intermedios, es decir, esta revista, tuvo la iniciativa de realizar un ciclo radial denominado Los Canillitas y el País, emitido de lunes a viernes entre las 5 y las 6 a.m. por Radio América. Esta propuesta es rescatada hoy por un grupo de periodistas pertenecientes a FM La Tribu 88.7 MHz. Nos llamaron periodistas. Somos periodistas, está bien. ¿Qué haces? Quienes cada mañana se acercan a las paradas para que los canillitas...